Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero, en PES Platicando. En PES Platicando. ¿Qué tal, colegas? Estamos iniciando este PES Platicando de acá, de viernesito, acá en la zona Volcanes, en Amecameca. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, colegas, para traerles su programa PES Platicando. Y bueno, vamos a iniciar con los contactos en cabina, que son los siguientes. Es 59-79-78-52-52. El WhatsApp es 55-40-61-54-59. El Facebook y Twitter es arroba La Voladora Radio. También nos pueden escuchar vía internet, que es por www.lavoladora.org. Y bueno, estamos acá muy contentos en la zona de Volcanes porque está la feria de Semana Santa. Así que vénganse a dar una vuelta acá a Mecameca y disfruten de diferentes diversiones, atracciones. Y pues bueno, para ya salir un poquito de la pandemia, ¿no? Bueno, colegas, en esta tarde quiero presentar a mi queridísimo hermanito, mi hermano del alma, mi querido hermano norteño. ¿Cómo estás, mi querido Quirol TV? Hola, Ulises. Hola a todo el auditorio. Muchísimas gracias por invitarme. Yo estoy bastante bien. La verdad es que en este momento me encuentro en la Ciudad de México ya preparándonos para llevarles el partido de mañana entre Cruz Azul y la Liga Iatrogénica desde el Estadio Azteca. Pues bueno, nuestro querido invitado va a estar conversando un poquito de lo que viene siendo su cuarto aniversario. También vamos a estar platicando de lo que nos dejó de impresiones esta actualización de PES, de lo que viene siendo pues el nuevo PES, ¿no? Que el eFootball 2022. Y también vamos a platicar un poquito de fútbol real. Pero bueno, primero, mi querido Quirol, dime qué se siente cumplir 4 años seguiditos de contenido extraordinario. Pues bueno, gracias por lo extraordinario. Pues es una situación complicada, la verdad. Al principio no pensé que fuera a darle seguimiento por tanto tiempo a esto. Surgió como un proyecto, pues, obviamente un proyecto personal, en donde la intención era pues compartir el día a día. Yo vi que había una comunidad grande y quería ser parte de ella. Hoy, después de 4 años, son tal vez los últimos 2.5 o 3 en los que realmente he tenido más actividad, pues ya poco a poco me siento más parte de ella, ya conozco gente o ya interactúo en mi día a día con gente que conocí a través de ello. Ajá. Y es lo más importante. Tal vez el canal ha crecido un poco en los últimos 6 meses, quizá han sido los más activos, pero la parte con la que yo me quedo es que hoy tengo amigos que conocí gracias a este proyecto. Y sí, porque pues yo te conocí porque estabas transmitiendo en vivo algunos, lo que en ese tiempo creo que era el Tampico, no me acuerdo muy bien, pero sí. De hecho, el proyecto inicia, antes de Quirol TV, el proyecto inicia como la cuenta oficial de la Jaiba Brava Rabiosa y Alopésica del Tampico Madero. Ajá. Y bueno, ahí es cuando conozco al colega y de ahí pues empiezas a hacer más contenido y muy atractivo, se me hace muy creativo, era lo que estaba poniéndole en la escaleta de la radio para producción, muy muy creativa, muy versátil tu aparición en lo que viene siendo la comunidad pecera, pero sobre todo, pues, nos dejas ese tipo de creatividad, ¿no? Porque yo digo, he visto algunos otros canales o otro tipo de contenido que veo que lo siguen bastante, pero yo creo que porque no conocen tu contenido, ¿no? Tu contenido tiene mucha diversidad, tiene, por ejemplo, pues tienes el blog, tienes el canal, tienes las cuentas, aparte de que, pues, tienes dos cuentas que viene siendo Quirol TV y, pues, la de la liga, ¿no? Del equipo ficticio que creaste y que tenemos el jersey. Y... bueno, ahí tengo un par de comentarios. Ok. Una, la Liga Electrogénica tiene una, yo soy parte, digamos, del consorcio directivo de ellos, pero no soy propiamente el dueño de todo ese proyecto. Hay más gente involucrada. Y la otra es que creo que conozco gente que se molestaría mucho contigo por decirle ficticio. Ah, bueno. Así que vamos a contestar. El equipo... no. Querido Quirol, como que se está perdiendo tu señal. Bueno, yo me refería a que no es ficticio. Es, por ejemplo, cada quien tiene... son nombres reales, de personas reales, de hecho... él los edita al 100% y pues sí existe esa persona, sí existe todo. Nada más que se me hace un proyecto muy, muy interesante porque pues va de la mano de Quirol, aunque realmente también pertenece a la liga, es uno más de ellos, como tú dices, y pues bueno. ¿Ya estás ahí, Quirol? No, creo que se nos fue. Es que ya saben que nuestro programa es en vivo y luego... suceden estas catástrofes, ¿no? Donde, pues, la señal y todo esto, y pues, bueno, ahorita vamos a ver si lo volvemos a contactar a nuestro querido invitado, pero, pues, sí, ya son 4 años, y 4 años, pues, no son tan fáciles. De hecho, un año cuesta mucho, ¿verdad, mi querido Quirol? Sí, discúlpame, me caí de la silla. Transmisión, voy llegando. Ok, colega. Sí, les comentaba que los jugadores son reales, que los editaste con los nombres reales, que tú eres parte del equipo, que tú eres uno más del tipo de proyecto que tienes, pero tú formas parte del equipo, eres uno más, vamos, pero todo existe. Es complejo, porque teníamos que entrar entonces en la explicación del Quiroverso y no, ándale. Sé, que no siento que estemos en posición en este momento hasta no ver... Doctor Strange 2, de poder explicar esto. La otra vez platicábamos, ¿no? De que te decía, oye, pero ¿dónde estoy yo, no? Y tú me dijiste, tú perteneces a otro universo. Eres de otro Quiroverso, sí, por supuesto. Y a lo mejor en una de esas nos vamos a encontrar varios, en el mismo, como, bueno, ya. Y, pero cuéntanos, colega, ¿qué se siente cumplir este cuarto aniversario, perdón? Estoy bastante contento porque... justamente nos llega el aniversario cuando creo que es el mejor momento del canal en estos años. Sigo siendo, si me comparo, por supuesto que quisiera que esto fuera algo más importante, que fuera para mí tener más alcance, tener más impacto. Hoy la verdad es que estoy contento con que participo, como tú dices, en muchas cosas, es decir, a veces editamos kits, a veces editamos equipos, se transmite, el concepto del canal es un nicho porque cambia de ser la Jaiga Brava Radio Cinelopésica a convertirse en un nicho de equipos que son muy, muy impopulares. La Liga Iatrogénica, pues, es un equipo muy impopular, no es ni siquiera el equipo más importante de su ciudad, el Athletic Club, que es un equipo que no es de los más, es muy importante para mucha gente, pero no es a nivel mundial quizá un equipo con mucha afición, el Atlante, que bueno, ya hemos platicado sobre la situación del Atlante, y el Tampico Madero, es decir, son equipos de nicho, y es Quirol TV, es esta celebración de ser siempre parte de una minoría en cuanto a la afición de fútbol. Y así lo hacemos porque publicamos, editamos kits, editamos plantillas, editamos equipos, transmitimos a otros equipos en ocasión, uh-huh. Pero el fundamento del canal es difundir a la comunidad pecera. Exactamente. De hecho, eso iba, que otros colegas te han invitado a participar en sus proyectos, a que formes parte de, por ejemplo, de Editemos PES. Un saludo a todos los colegas de Editemos PES y a muchos colegas que te han invitado a formar parte de sus proyectos y que parece que todos los caminos llevan a Quirol TV, ¿no? Porque somos metiches, pero sí agradezco mucho esta situación. Meditemos, pues quizá mi participación no ha sido tan grande, yo agradezco mucho la invitación. La verdad es que es gente que tiene muchos años, mucha experiencia y un talento impresionante, en donde a veces yo me pregunto, bueno, yo estoy aquí más aprendiendo de ellos de lo que yo en realidad les llego a poder colaborar. Me encantaría en algún momento poder ser más de utilidad para Itemos Pez, pero en alguna ocasión poder participar, por ejemplo, con Pez Kids JJS, con Sando Jordo y Juan Sae, participar junto con Abel Petris para los gráficos con los que presenta sus option files, con Ingen, que le agradezco mucho que haya tenido, que haya pensado en mí para buscar renovar su imagen, con muchos equipos y con gente en otros países que me ha invitado a participar o que se ha fijado en mi trabajo. Creo que mi participación va más allá, va más en la cuestión de identidad gráfica de estos proyectos, incluso en otros juegos como en FTS. Sí, de hecho, pues, te decía, ¿no? Tras bambalinas se decía, oye, trata de narrar los partidos porque le da un poquito más de atractivo al canal, trata de poner tu cámara y ya después lo empezaste a hacer y realmente cuando estamos en vivo compartiendo con los demás colegas la transmisión, pues está atractivo, está divertido, está interesante. A mí me gusta mucho esa faceta de yo mismo con tanta broma y realmente está muy, muy, muy interactivo y pues realmente muy atractiva la transmisión y me gusta porque uno te está escribiendo y tú contestas en el chat en vivo y eso es muy, muy atractivo. Oye, te lo agradezco mucho porque sí, precisamente tú fuiste quien me dio la recomendación. Hemos hablado de la cuestión de la cámara, por ejemplo, yo todavía no estoy listo. Muy convencido de la cuestión de la cámara porque todavía no termino todos estos procesos de cirugía estética a los que me estoy sometiendo. Ya cuando esté, tal vez pueda mostrarles este bello rostro que me estoy construyendo a lo Calamardo Guapo. Ándale. Pero sí, empecé a utilizar la voz en los partidos en gran medida porque una, yo lo hacía. Es decir, a veces quitaba el sonido, se vuelve monótono para los que jugamos mucho, mucho por decir. Bueno. Se vuelve un poco monótona la narración. Bueno, colegas, vamos a nuestro primer corte. Estamos ahorita platicando. Vamos a un anuncio rápido. Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Comité de Área Oriente 2, Chalco. Orientación gratuita. Para más información, contactarse al teléfono 3092-1246. Atención de 7 a 20 horas. En un momento regresamos. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6:17. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Oye, ¿cuál es la clave del internet? ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del internet? ¡Paren su internet! ¡Esa es la clave! ¡Paren su internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! ¡Ah! Gracias. Desde el PT promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado. Los partidos de siempre quieren hacerte creer que Movimiento Ciudadano es chiquito. ¿Chiquito? Si gobierna Jalisco y Nuevo León, dos de los estados más importantes del país. Ah, y también Guadalajara y Monterrey. ¿Te suenan? Los verdaderamente chiquitos son ellos, porque ni aliados les alcanzó para ganarle a Movimiento Ciudadano. Y mientras ellos se hacen más pequeños, Movimiento Ciudadano se hace más grande. Movimiento Ciudadano. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Bueno, colegas, estamos de regreso aquí en su programa PES Platicando después de una pausa y estamos aquí transmitiendo desde el 97.3 FM, La Voladora Radio en Franca Rebeldía. Los contactos en cabina es 5979785252. El WhatsApp es 5540615459 y nuestras redes sociales es arroba La Voladora Radio. También nos pueden escuchar vía remota por www.lavoladora.org y estamos con nuestro querido hermano del alma, Quirol TV. Bueno, y mi querido Quirol TV, hablando de eso de los logos, aparte de que pues te agradezco mucho de que hayas creado el logotipo de PES Platicando, ¿qué otros logos aparte del de PES Platicando has creado? Bueno, pues la malvada corporación Quirol ha extendido sus tentáculos. Ajá. Y tenemos algunas, vamos a decir que es una especie de holding, y tenemos unas organizaciones ahí que son parte del sistema. Está Indar Médica. Ajá. Está La Bocatería, que es un restaurante. Okay. Tu concepto de lo que es ficticio y no es ficticio, ahí podrías ir a comprar. Es un lugar en Tampico donde se venden hot dogs y se venden hamburguesas. Está Bunker Boneless, que también es un negocio físico que existe en Tampico, donde obviamente vendemos boneless. Uh-huh. Y bueno, y además me han contactado personas para crear, para retocar, para vectorizar sus logotipos. No los he visto porque a lo mejor no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero algunos los conocen y son equipos de eSports que andan por ahí haciendo sus pininos en PES, en FIFA, uh-huh, en Dream League Soccer y en First Touch Soccer en FTS. Ok, eso no me lo sabía. Y de la comunidad, aparte de InGame 14, de tu servidor, ¿a quién más le has creado algún tipo de logo? Momentáneamente solo a ellos, aunque le he hecho gráficos para sus redes sociales. Uh-huh. A Aymar Games, a Job Gamer, uh-huh, a Wolves, que actualmente no cambió de nombre, ahora se llama Real Zamora. Uh-huh. Y a algunos otros equipos en donde han sido cuestiones menores, los gráficos de gol, las animaciones de cambios, es decir, los gráficos que se utilizan para la transmisión de los partidos del minuto a minuto por Twitter. Pero has participado, ¿no? Sí, va más para allá, hacia lo definió muy bien Abel Petris, hacia la asistencia gráfica, es decir, no llevo un proyecto propiamente con ellos, sino que colaboro a su proyecto. Oh, perfecto, sí, de hecho, pues tus logos, sí se ve la mano ahí porque pues son elegantes, son, pues yo los veo muy atractivos, son actuales, vamos, son modernos y pues yo soy fascinado, ¿no? Ya hemos, acá hemos hecho algunos, pues, cubrebocas, lanyards, calcomanías para los autos, diferentes cosas. Y estamos planeando algunas que otras sorpresillas ahí en unos meses, pero todo depende de, pues, que encontremos un buen distribuidor. Era lo que estábamos planeando Quirol TV y su servidor. Pero también fíjate que otra de las cosas que yo me he dado cuenta, que te han buscado no nada más para que participes en los gráficos o en los diseños, pero también como para narrar, para platicar. O sea, también estás metido ahí. Ah, qué bueno que me preguntas, porque sí, efectivamente creo que este es el crossover más ambicioso de la historia. Ajá. Alguna vez platicamos, quizá esta me parece que es la cuarta vez que estoy en el programa, quinta vez, ajá, ya perdí la cuenta desde la anterior. Pero habíamos platicado que quien inspiró en cierta medida la idea de la Liga Heterogénica fue Motovaca. Le mandamos un saludo. Seguramente sí. No lo va a escuchar en vivo porque tiene torneo, pero en algún momento que lo escuche es retransmitido. Sí. Él está organizando algo que ya tiene mucho tiempo queriendo hacer, cuando quiso hacer la Liga Monitos, y que ahora ya está, pues la verdad es que tal vez voy a soltar la primicia, pero está más que materializado, que es la Liga Zuru Interminable de Clubes. Sí. En este proyecto, sí, además de mi participación es desde el estudio, y quienes estarán en palco narrando el partido van a ser Dan Pizcachita y Dani, además, y Abel Petris, que va a estar en la cancha. Perfecto. Entonces, sí, aquí estoy muy emocionado de participar porque, pues precisamente esta idea de empezar a ponerle voz a los partidos, creo que ha sido el detonante tanto del crecimiento, de relativo, ¿verdad? Mi canal es un canal muy pequeño en este momento, pero el detonante de poder participar con más personas en proyectos cada vez más interesantes. No, de hecho, sí es pequeño, pero porque tú no le has, pues, si tú quisieras, o sea, si realmente tú vivieras del canal, pues créeme lo que sería uno de los canales número uno, yo digo que en toda habla hispana, porque realmente tiene contenido muy interesante, pero pues sabemos que tu profesión, tu trabajo, la familia, todo esto resta tiempo y pues es un hobby más, ¿no? Es como ahorita que conversamos y pues es un tiempo que me estás regalando, pero realmente es muy poco el tiempo, tú lo tienes muy medido y pues claro. Pero si tú vivieras y tuvieras un canal de YouTube y fueras un youtuber, o sea, te propusiera, ¿sabes qué? A partir de mañana voy a ser el youtuber número uno de habla hispana. Y lo logras. Eso, pero tengo una afición irredenta por pagar la renta. Pues así es esto. Pero bueno, colegas, vamos a nuestra primera sección para platicar con nuestro querido invitado sobre la nueva actualización de PES. Vamos a hablar de... Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, llegó el 14 de abril y como primavera, como ya se había dicho hace días anteriores, ya se estaba pues descargando esta actualización y pues ya la pudimos disfrutar ayer toda la nochecilla, estuvimos jugando y algunos colegas jugaron desde muy temprano, no sé si tú ya la jugaste, la probaste, colega. La actualización de PES, ¿verdad? Sí, de eFootball 2022, porque para que no se confundan los colegas. Porque... Sí, perdón, es que no. La última vez que me preguntaron eso, bueno, no. Lo discutimos fuera del aire. Sí, ya tuve la oportunidad de descargar el DLC 1 del fútbol. Jugué muy poco cuando salió en septiembre, me parece que salió inicialmente el juego con esta situación tan complicada. Pues vamos a decirle sí, esta catástrofe que pasó a final de año. Sí. Al final la misma empresa reconoció que las cosas no salieron bien. Sí. Me dejó malas sensaciones, imagino como a todos, en cuanto a lo gráfico, en cuanto a la jugabilidad, en cuanto a todo. Ayer precisamente descargué la actualización y si bien lo platicaba en un directo que hicimos, que pueden encontrar en el canal, estuvieron Petris y Pizca y dándonos algunos comentarios, sí noto mejorías muy, muy evidentes. Yo juego en Play 4, eso es importante, que todavía imagino que en las consolas de nueva generación se verá mucho mejor. Sí noto mejorías muy importantes en cuanto a la movilidad de los jugadores, a la física, mejorías con respecto. La verdad es que si lo comparo contra el PES 2021, no te podría decir que es algo extraordinariamente superior. Contra sí mismo, sí, es una mejora indudable, en lo gráfico y en la jugabilidad. Seguimos teniendo las grandes limitantes de este que, pues, es un juego free to play, irán llegando a cuentagotas, o no a cuentagotas, pero vaya, irán llegando en entregas o en temporadas las adiciones, y tal vez para nosotros que jugamos offline, sí falte todavía alrededor de quizá un año para que tengamos lo que nosotros hemos estado esperando. Sí. Bueno, ayer lo descargué. Y bueno, yo esperaba, por ejemplo, que hubiera ese tipo de temática donde pudieras jugar algún torneillo ahí, ficción, para que tú pudieras darte, pues, un poquito más las tres, ¿no? De, pues, disfrutar un poquito la jugabilidad, pero, híjole, pues, sí me llevé un poquito de, o sea, sí está bien, ya está mucho mejor, está jugable. Ya no te sales del juego o dices, ¿sabes qué? Mejor me voy a PES 21. Pero sí llega un poquito a decir, ay, o sea, está bien, lo juegas contra la máquina, algún partido amistoso, pero después de jugar 3-4 partidos quieres ya la Liga Master o mínimo un torneo. Así es. Entonces dices, bueno, ya lo jugué, lo practiqué. Mi primer partido fue en... jugué en el Barcelona, quién sabe por qué siempre agarro el Barcelona, pero bueno, agarré el Barcelona. No todos tenemos problemas, ¿verdad? Hijo, no sé, por Aubameyang, ya sabes. Y agarro al Barcelona y le pongo al Bayern Múnich, y digo, a ver, vamos a ver. Y le puse el nivel más alto, ¿no? Para, no importa que me lleve una goleada, yo lo que quería es practicar. Pues vas a creer que le puse qué tiempo de reposición, le puse penaltis, de hecho ya subí los videos ahí al canal, colegas. Y realmente me dio buenas sensaciones hasta el punto de irme 0-0. Pensé que ya había acabado el partido, se me había olvidado que le había puesto penaltis y tiempo de reposición. Nos fuimos a la larga, nos vamos a los penaltis. Y en los penaltis también quería checar pues cómo estaba este tipo de modalidad de penaltis, ¿no? Checar todo, quería checarlo. Y se me hizo muy atractivo los penaltis, o sea, realmente... Ah, qué bueno que comentas eso, sí. Perdí, o sea, perdí por ay, querer hacer una de panenca, pero quería ver qué tan bueno era el portero, ¿no? O sea, ver la inteligencia artificial de la CPU y en el nivel más alto, y pues estábamos anotando los dos, íbamos bien. Y se te metió ahí la idea de, bueno, vamos a hacer la de Loco Abreu, y Neuer no se la comió. Y perdí, pero no me llevé esa sensación de que, bueno, o sea, ¿cómo fui a perder? Sino satisfecho porque llegué a la larga, no fue un nivel brutal en el aspecto de la dificultad, porque pues también ya arreglaron los botones, y dije, bueno, ya, vamos al tiempo extra, quería ver la resistencia de los jugadores, qué tanto afectaba, porque ya es que en otros hasta ahí se andaban resbalando, cayendo, y en los penaltis, me tenía el interés de ver cómo eran los penaltis. Y muy bien. Y realmente me dieron ganas de volver a jugar otro con los mismos. Y ya después jugué otros, que fue Arsenal River Plate. Quise escoger el equipo más débil, con un equipo más o menos bien. Y también me fui a penaltis otra vez. Pero estoy satisfecho en el aspecto de que, bueno, ya, esto es lo que tenía, nunca lo debió de cambiar, y bueno, vamos. Pero realmente luego dices, ay, es que no me llena el MyClub, bueno, el Dream Team. Dream Team se llama ahora. Y realmente, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, pues lo siento completo el juego en todos los aspectos, que es la jugabilidad, la física del balón, la... O sea, todo está bien. O sea, realmente yo ahorita le sacaría un 8, pegando la 9 en todo. En la jugabilidad, en la física, bla, bla, bla. Lo importante. Pero ya en los modos de juego, híjole, se lleva... Te desestresa... bueno, te desespera saber que no puedes jugar más que puros amistosos. Sí, la cuestión es que hay que plantear, bueno, ¿contra quién lo vamos a comparar? Lo vamos a comparar contra su primer lanzamiento de finales del año pasado, es una mejoría indudable. Sí, pues claro. Es mucho mejor juego, gráficamente se ve más bonito, las texturas de los uniformes son muy buenas, la jugabilidad mejoró contra sí mismo mucho, y si lo comparo contra las ediciones anteriores, contra Season Update, por ejemplo, PES 21 Season Update, no me parece que sea mejor juego, ahí tengo que ser honesto. No me parece que represente un cambio de una nueva entrega del videojuego. Es decir, tuvimos PES 2020, luego tuvimos PES 2020 otra vez, actualizado, una actualización de temporada, y después tuvimos la cuestión esta que pasó en septiembre. Y ahí fue un retroceso claro, evidente, catastrófico. Y ahora tenemos este lanzamiento que llega en abril, es decir, que llega 5 meses después, 6 meses después. Y contra sí mismo está bien, sí, pero no lo podemos comparar contra sí mismo. Lo quieran o no, yo sé que hay mucha gente que tiene esta idea. Esto ya no es PES. Exacto. Sí, de acuerdo, pero si es, es como decir Winning Eleven y PES ya no es lo mismo, pero... Es una secuencia. Tiene una esencia, pero hay algo que ellos hacen para que ya te olvides. Ya no es. O sea, es, pero no es. Usted me entiende, Ana. Pues ahí con el perdón de muchas personas que de la comunidad a las que aprecio, admiro y estimo, yo creo que eso no es cierto. Yo creo que esta es la secuela de PES. Como algún día cambió de Winning Eleven a PES, ahora de International Superstar Soccer y luego Winning Eleven a PES. Esto es la secuela, es lo que sigue, es la evolución del juego. Exactamente. Cambió de nombre, pero es lo mismo. Si no es PES, entonces, ¿por qué seguimos viendo las mismas caras de PES 2014, 2015, 2016? Bueno, vamos, es PES, pero es PES moderno, es PES milenio. En realidad lo es. Es decir, si este juego eFootball 2022 no es superior a PES 2020, a PES 2021 Season Update, no, es pues que no es contra quien lo tengo que comparar, es decir, la empresa no ha evolucionado en estos últimos 2 años. Yo felicito que han hecho muy bien en escuchar a la comunidad, en cambiar cosas y en mejorar drásticamente lo que nos entregaron a final de año. Eso no lo puedo negar. El trabajo que hicieron entre septiembre y abril es muy evidente. Felicidades por ello. Pero ahora tenemos que abrir los ojos y volver a ver el bosque y decir, pero yo te estaba comparando contra PES 21. Y contra PES 21 hoy me estás entregando un producto que está por debajo, porque no tiene Liga Master, no tiene modo editar, no tiene etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que eso va a llegar después y que pues ya vamos con el retraso de este problema, pero hoy por hoy no es el juego que yo voy a jugar en el día a día. Y seguramente gran parte de la comunidad estará en esa postura. Pues claro, es como tener un auto nuevo y nada más tener gasolina para 4 calles. Y tienes un carrazo. O sea, yo lo veo ahorita actualmente que es un buen juego. O sea, no es excelente, pero es bueno. O sea, deja de compararlo así como con el 21. Vamos con la competencia. Y realmente me llena más lo que viene siendo este juego. Pero, pues como ayer. O sea, juegas, ¿qué? 10 partidos y ya no hay más. Me puse a jugar Dream Team. Y realmente me dieron una goleada de 3-0, pero no me molestó porque dije, bueno, pues el chavo ya lleva todo el día, ya hizo un equipo, ya está estadísticamente bien estratégico su equipo. El mío está empezando y nada más quería ver qué tan, pero no, o sea, sí sentí, no es lo mío. O sea, la gente, por ejemplo, que trabajamos, que tenemos un tipo de vida muy corto de tiempo para jugar. Viejos pues, nos llamamos, Uli. Bueno, el aspecto es de que, pues, es difícil, es difícil. Antes aquí todo era monte. Bueno, decir. Pero a lo que yo voy es que si es un juego que ahora sí es jugable, porque pues la verdad, la última vez que dices, oh, por Dios, lo... No, no era jugable. No, exacto, o sea, ni creo que, bueno, ganabas, hasta eso en el juego yo ganaba contra diferentes contrincantes en línea, pero no te satisfacía. Y aunque... Soy honesto, jugué dos partidos y no vi el punto de perder más tiempo en ello. Y lo digo, insisto, con todo respeto, no quiero sonar como que estoy reventando. No puedo aplaudir lo que está mal, no voy a hundir lo que está bien. Pero si hay un juego que se llama PES 2021, Season Update, que es mejor juego y me divierte más y me ofrece más cosas y la posibilidad, pues lo sí. Que a mí me gusta, que es manipularlo, editarlo. Sí. Pues prefiero ese a un juego que claramente es un gran prospecto al futuro, pero que hoy a mí no me ofrece nada todavía. Exacto, o sea, realmente es como, yo lo veo como es como el juego para que venga, no sé, una visita, un amigo, y nada más estés ahí platicando y jugando sin darle interés, pero sí llegas a un punto donde estás, bueno, yo tengo la Liga Master pendiente del Chelsea. Y hubo un punto que dije, bueno, pues tengo que terminar mi Liga Master, ¿no? Porque este juego todavía no está. Y yo creo que nos lo hubieran entregado tal cual, híjole, dices, bueno, pues todavía, pero dices, bueno, está bien, ya salieron con mejores cosas, o más bien, nunca debieron de cambiar las cosas. Como tú dijiste, debieron de darle continuidad y evolucionar y mejorar. Evolucionar en el aspecto de que para quién va dirigido, para qué mercado, porque pues lo están haciendo como para free to play, ¿no? Un ejemplo. Lo están haciendo para un mercado que no somos nosotros, exacto, los treintones, sí, que llegamos a jugar nuestra Liga Master y a crear estos multiversos. Y lo están haciendo para eso. Y no puedo culpar a la empresa porque digo, oh Dios, una empresa tratando de ganar dinero, pues digo, no me sorprende. Uh-huh. El mercado que va a pagar los sueldos y que va a pagar las utilidades, es el mercado del free to play de los chavos que se quieren meter a jugar y que quieren comprar barajas y que quieren armar equipos y que quieren jugar sí. En línea y gritarse cosas de sus mamases. No somos nosotros. Exacto, nosotros tenemos una vida más práctica donde uno llega de trabajar, come, está un rato con la familia, ya como eso. Agarra el fresco y espera la muerte, sí, claro. Y te pones a jugar, ya te pones a jugar 2-3 partidos y te enojas contigo mismo bueno. Nada más, ¿no? Yo le grito a la televisión, también, no sé si eso cuenta. También tu televisión, tu control, tu todo, ¿no? Y a veces le canto los goles a la consola. ¿No, nunca has hecho eso? No, bueno, a veces yo lo que hago es, agarrar y reírme de... Bueno, ya. No, yo a veces sí me paro y le canto los goles a la consola. Eso sí, sí, debo confesar que tengo ese problema. Pero bueno, muchos colegas se preguntan el por qué no viene la Liga MX y ya está licenciada. Colegas, acuérdense que el FIFA 22 todavía tiene la licencia hasta, yo creo que ya, ¿qué serán? Junio, julio ya se le termina y empieza el año, por así decirse, futbolísticamente para ellos y por eso no está. Y yo creo que en 2 meses ya va a estar ahí la Liga MX. Hasta la liguilla deberá estar el vigente seguramente el contrato de, sí, de EA Sports. Exactamente, hasta que ya se termine el último partido, hasta ahí ya va a estar... O sea, ellos sí ya pueden empezar a meter, pues, escanear y bla, bla, bla, bla, bla, pero no pueden meter nada a ningún juego, porque, pues, está la licencia todavía exclusiva. En meses se termina, gracias a Dios. Pero bueno, ahora, ¿qué vi? Bueno, pues ya lo que platicamos. La jugabilidad, la física del balón, sí me gustan algunas cinemáticas. Penales. Los penales son, sí. El portero ya no vuela y se sale de los exacto, bordes. Sí. La reacción del portero parece lenta, pero es razonable con un escopetazo a 12 metros. Ajá. Esa es la reacción normal de un portero que alcanza el primero o segundo tercio del centro al poste y que no sale volando y le queda los talones a la altura del poste. Eso mejoró mucho y sí. Ayer existe la oportunidad de ver el video que subí en ese momento en vivo. Uh-huh. Jugamos unos penales y la verdad es que las impresiones son muy, muy gratas. De hecho, te digo una cosa, me gustaron mucho los penales más que el partido, porque sentí la reacción del portero, la sentí tan real como no tienes idea, porque en unos penaltis que sí tú dices, bueno, esto sí lo puede tapar a un portero, que van al piso, que van esquinados, sí, y, sí paré uno. Pero en uno que venía como un balazo al centro, que realmente el portero no lo pudo parar. Y es que es real, hay veces que así pasa. No lo van a poder parar. No lo detienes. Exacto. Y la mayoría de los de la máquina me los tiró fuertes al centro, no tan al centro. Y uno que otro que me tiró hacia los postes, sí lo pude tapar. Claro, también me taparon uno que otro que también lo canté mucho. Quería ver qué tanto la máquina, si le anunciabas el penalti y bla, bla, bla, bla, bla, quería ver. Y realmente los penales me dejaron muy gratos. Que no me gusta. Hace falta el modo penales directo, poder jugar unos penales amistosos. Sí. Es bueno para resolver cosas como quién va a asar la carne o quién tiene que ir a comprar los refrescos. Sí, está muy bueno, realmente. Colegas, traten de jugarlo a tiempo extra, penaltis. Otra cosa, los jugadores los sentí muy óptimos, son jugadores profesionales, colegas. Y yo creo que para que se cansen realmente deben de estar o muy grandes o ya realmente o llegar hasta tiempos extras. Y realmente me gustó mucho que no se cansaran tan rápido. Pues que no me gustó el menú lo siento muy confuso, lo siento, a veces está para arriba, a veces está horizontal, a veces, o sea, no sé, no me gustó el menú. Sí, le falta coherencia y los colores, no. Bueno. El azul y el amarillo como que siento yo que no combinan. De hecho, si hubiera un equipo con esos colores, siento que tendrían que quitarlo de la liga. Bueno, está muy bonito el aspecto de que, las playeritas y todo esto, pero sí me hubiera gustado que los colores estuvieran un poquito más neutros, porque sí, a veces sí te pierdes. Bueno, otra cosa que tampoco me gustó fue que en el aspecto de cuando estás tú tratando de luchar por el balón, como que se pierde muy fácil el aspecto de que tú das un pase y es muy fácil que te lo intercepten. Y eso tampoco me gustó mucho. Pero bueno, ahorita seguimos conversando sobre esta actualización. Vamos a un pequeño corte. Esto es PES Platicando. Es momento de presionar pausa. Pero no desesperes. Regresamos después del corte. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:45. Con sus decisiones, el Tribunal Electoral contribuye a la gobernabilidad y a conservar la paz social. Otorga certeza jurídica a los resultados de las elecciones y fortalece a los partidos políticos. La justicia electoral, progresiva y plural, es parte fundamental de la evolución democrática de México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos, junto con nuestro INE, organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato. El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales. Garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia. Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE... Unidos por la democracia. ¡Mi INE nos une! En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01-800-7028-770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJEDOMEX, disponible de manera gratuita. ¡Extra! ¡Extra! El 15 de mayo de 2022, la ciudadanía del municipio de Atlautla tiene la oportunidad de refrendar su voto. Saldrán a votar con sana distancia, llevando bolígrafo y cubrebocas. Ubica tu casilla, toma tu decisión y vota. Elección Extraordinaria Atlautla 2022. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Colegas, estamos de vuelta en este Pez Platicando y estamos aquí por el 97.3 FM Ameca Meca en la radio La Voladora en Franca Rebeldía. Estamos también dando los teléfonos en cabina, que es 5979-78-5252, y el WhatsApp es 5540-61-5459. También el Facebook y Twitter es La Voladora Radio, y si nos quieren escuchar por internet es www.lavoladora.org. Pues en este Viernesito Santo estamos platicando con Quirol TV de su cuarto aniversario y también de esta actualización de Fútbol 2022. Y bueno, colega, ya para cerrar el tema de pues de lo que viene siendo esta actualización que estábamos platicando detrás de bambalinas, que no es para dejar de jugar el PES 2021, porque pues... ¡Ay, mis bambalinas! Pero tú dime, ya para cerrar este tema, pues, ¿qué es lo que no te gustó? ¿Qué es lo que sí te gustó? Bueno, ya me dijiste que, pues, ya hablamos un poquito de la jugabilidad, que no te gustó que, pues, no haya ningún torneo offline, pero dime algo que no te haya gustado, que no hayas mencionado. ¿Qué no me gustó? Que me dieron un juego que es el... presenta una mejoría contra la edición del año antepasado. Uh-huh. Que los últimos 2 años, más los 2 años que llevan trabajando en él, el día de hoy 15 de abril, hoy todavía no me representa una mejoría con respecto a PES 2021 Season Update. Incluso creo que está por debajo, pero no tengo duda, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que con el paso del tiempo, este modelo de juego, tenemos que entender también nosotros que este es el modelo de juegos al que muchos juegos deportivos y de combate y de disparos se van a mover. No tengo dudas de que ahora sí está de regreso en la vía para encontrar el camino correcto. Sí con retrasos, sí con pérdida de la confianza, sí con una comunidad mosqueada, herida, pero que no me gustó es no hay una mejoría, que creo que me gusta. Creo que ahora sí estamos ya con los 2 pies en el camino que va a ser el camino del futuro de la franquicia. Bueno, colegas, ese es el punto, lo triste, y lo vemos en Gran Turismo, ¿no? En Gran Turismo entrega un juego completo, pero, híjole, para armarte con un buen carro, es un dineral, y eso de Free to Play siento que está llegando a todos los videojuegos, y, híjole, la gente de, pues, que somos offline, pues, creo que ya estamos como que, deberían de hacer una versión. Estamos offline. Sí, sí, nos están matando. Deberían de hacer 2 versiones, ¿no? Fíjate que yo estaba pensando ayer, mientras lo jugaba, dije, hubiera sido un buen juego si me hubieran hecho comprarlo ya completo como siempre, y así empezar, no importa, sin actualizaciones, con mi Liga Master como caiga, y realmente sí te hubiera traído, o sea, sí te hubiera enganchado la jugabilidad. Pero tristemente, pues, entregártelo en abonos, pues, como, ¿no? Fue cuestión de fuerza mayor. El día que este juego tenga un offline decente, creo que lo tendrá, no va a faltar tanto, y que tenga una Liga Master, vamos a cambiar. ¿Por qué? No quiero decir que somos conformistas, no lo somos, pero siempre lo hemos hecho, siempre hemos tenido cierta resistencia al cambio y luego al final nos hemos adaptado. Uh-huh. Pasamos de PES 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21. Y al final siempre terminamos por adaptarnos. Uh-huh. Lo haremos, eventualmente lo haremos. El problema ha sido la espera. Es decir, nos han prometido durante ya 3 años, 2 años y medio, un juego que nosotros queremos mucho. Uh-huh. Y eso duele también. Y a ellos no les conviene porque no pueden perdernos. No deben perder. Sí pueden. De hecho, yo creo que por eso le cambian el nombre, para que ya no sigas esperando más de ese mismo juego. Simplemente, pues, le dan vuelta a la hoja. Pues así no lo debieron de haber entregado en septiembre, de plano nunca lo debieron de haber sacado, y fíjate que estaríamos, pues, con otro tipo de ideas. O sea, por ejemplo, ayer dije... ¿Quién sabe qué hubiera pasado si no sacan nada? No sé... No pasa nada. Yo creo que... Retrospectivamente creo que les hubiera ido mejor. Sí, claro, pues... Retrospectivamente hubieran recibido menos publicidad negativa. Yo hasta dije, jugando, cada partido que jugaba decía, ay, me hubiera gustado ya que lo entregaran completo. En otro partido decía, híjole, si no lo hubieran sacado hubiera sido un buen juego. Y en el último... Pero hubieran actualizado el PES 21, esa parte también, eso no nos lo dieron. Exacto. Al menos actualízame los traspasos y los uniformes. Sí. Y con sí. Eso me entretiene 6 meses. Exacto. Sí. Bueno, ya... Uno no suelta un tablón en el mar hasta que no está agarrado de otro. Ese consejo me lo dio nuestro colega. Gracias. Bueno, consejo, Quirón. Vamos a nuestra última sección, colegas, la recomendación de la semana, y ya para terminar este PES Platicando. Porque esto es para ti, la recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, colegas, ya para finalizar este PES Platicando, porque se nos agota el tiempo, la recomendación de la semana es las playeras, los jerseys que está sacando a la venta nuestro querido Quirol, que simplemente lo sacó por, pues, nada más, ha hecho ahí... Por arrogante, nada más. Sí, porque no es un negocio, realmente, pues, no lo sacó así como que me voy a hacer rico, pero dijo, cómprenme. A ver qué pasa, y realmente, colegas... Compren, están, yo ya compré una, son de muy buena calidad, tardaron mucho en llegar, pero sí, bastante. Pero soy feliz, realmente está muy, muy, realmente hasta le anda pegando, o hasta es mejor que las originales que ustedes encuentran. Es original. De hecho, sí, o sea, vamos a eso, digo, es una comparación de telas y eso. A lo que voy es que es original, totalmente original, porque es Quirol TV, pues ya saben, ¿cómo dices? ¿La malévola o cómo dices? La malvada corporación. Bueno, okay. Ha sido un problema que no tienes idea, el problema que ha sido para el registro de propiedad intelectual. Pues bueno, dinos, colega, ¿dónde comparte esas hermosas y flamantes playeras y jerseys? En nuestro perfil de Facebook está publicada la tienda, hay un vínculo acortado que es bit.ly/Quirol Store, o pueden seguir el link que está directamente al ver tienda en nuestro perfil de Facebook. Ajá. Facebook.com/QuirolTV. Ahí pueden ver, en este momento tenemos 4 modelos de camisetas, pueden hacer ahí modificaciones si quieren alguna, y en este momento los jerseys de juego de Liga Hidrogénica, que también los distribuimos nosotros, están en stand-by porque ya pronto saldrá el modelo de la próxima temporada. Ahí está, colegas, si quieren adquirir algún tipo de jersey o playera muy, muy original, realmente... Vayan y compren a nuestro querido Quirol TV. Esta fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Pues, colega, ya son... tenemos segundos. Dinos... Te quiero agradecer que hayas estado en el programa y pues te deseo mucho éxito en todas tus redes sociales. Síganlo, búsquenlo nada más como Quirol TV y ahí lo vamos a encontrar. Muchas gracias, Quirol, por haber estado en el programa. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Ya sabes que siempre es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Esto ha sido todo. Nos vemos el próximo viernes. Este fue PES Platicando. Este programa llegó a ustedes gracias a...